Erretegia, Zintzilik irratiaren saio informatiboa. Egunero, zortzitan. Errepikapena, eguerdiko ordu batean. Erretegia, entzun eta parte hartu. www.zintzilik.net FM EUR. Astelenetik ostiralera, erretegia. Zintzilik irratiko saio informatiboa. Beste komunikabidetan entzungo ez dituzun berriak. Kontrainformazioa. Agenda, elkarrizketak eta bar. Egunerokotasuna begiratzeko beste leio bat. Animatu eta parte hartu! Etor zaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko 8:00 aurrera. Errepikapena eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte hartu! www.zintzilik.net FM! Ahí, un saludo a todos los que estáis ahí, al otro lado de la FM 100, aquí en Zintzilik Irratia, Erretegia. Erretegia, acción contrainformativa que se desplaza de lunes a viernes a eso de las 8 de la tarde, aquí en Zintzilik Irratia. Y acción contrainformativa que hoy tiene el carácter de salto, porque la acción de hoy pues viene previa a una ocupación de la Zintzilik. La Zintzilik está ocupada por compañeros de la Asamblea de Parados de Rentería. Y van a ser ellos los que hoy nos hagan un poco, a los que escucharemos sobre lo que se trató ayer y un poco perspectivas de una lucha que se ha desarrollado desde a lo largo de todo este año. Sin prolegómenos, pues vamos a presentarnos. Aquí a los mandos está Honorio y están con nosotros Sebe, Pablo y Tomás. Aupaí. Tomás. Aupaí. Tomás, sí. Sebe, Pablo y Tomás. Pues, como he dicho, es un poco vuestros los micrófonos y si os parece, pues empezaríamos, si os parece, por lo que ayer, lunes, se dio en la asamblea de las 12. Vale, arratsaldeon etortzen gara Oarsoaldeko langile langabetuaren batzarraren izenean eta hemen gaude hiru lagun. Venimos en representación de la Asamblea de Trabajadores en Desempleo de Oarsoaldea. Aquí estamos los compañeros Sebe, el compañero Pablo y yo. Tomás, entonces, comentar que bueno, en primer lugar, somos los que somos porque somos, ¿no? Quiero decir, nos gustaría que la presencia de femenina también estaría aquí, como en la asamblea, como en todos los sitios, evidentemente. Pero bueno, es lo que hay. Vengo un poquito agobiado en el sentido de que he venido de... Sí, ha habido mucho ruido por ahí. Sí, hemos estado ahora mismo en Iztieta, que se ha desarrollado una acción muy, para mí personalmente, muy, muy efectiva, ruidosa, muy, muy peculiar, que han convocado ahí una gente, yo me he enterado a última hora y bueno, me he sumado a ella. yo lo que leía en los carteles era, si quieres meter a la cárcel a los banqueros, pita. Era una provocación, una llamada a los choferes, a los que iban llevando los coches, a las motos, lo que fuere, ¿no? Y bueno, y ahí los he dejado a todos, a todas, y ha estado muy bonita, ha estado muy bonita y muy, muy efectiva. Sí, esta acción hay que decir que se ha desarrollado desde las 7 de la tarde y ha tenido también connotaciones parecidas a ese paseo por las cuevas de Alibaba que solemos realizar en la asamblea de parados algunas mañanas de los lunes, cuando hemos estado ahí con pitadas a todas estas zonas de banco, de, sí, de robo, a, diríamos, a estas cuevas de ladrones. Y solamente que ha sido en la carretera, en Iztieta, en los Pasos Cebras. Sí, se han ocupado los Pasos Cebras cuando estaban verdes. Ha habido presencia policial, pero bueno, como la acción estaba desarrollándose con toda normalidad y legalidad, porque no hemos cerrado la circulación en absoluto, ha sido muy simpática, la gente con los coches y los autobuses y demás, escuchaba, leía los carteles y todo el mundo ahí sonriendo y riéndose y tocando el pito, y bueno, está muy bien, en serio. Sí, ha estado. Se debería de hacer más a menudo. Sí, desde luego. Y más apoyo de la gente, sobre todo. Es una acción, no tiene el carácter fuerte de la lucha actual que están llevando adelante mineros y transportistas en algunos lugares de la península, pero hay que señalarlos, y desde luego son ellos los que están robando nuestras vidas. Pero bien, una acción interesante, más veces desde luego creo que se harán, y en más lugares. Pero estamos con la asamblea de parados de Rentería, Oreretan. Sí, bueno, en definitiva a eso hemos venido, ¿no? A comentar un poquito el tema. Bueno, la historia está, la necesidad de organizarse por parte de las personas que estamos en desempleo, o simplemente personas con solidaridad hacia toda esta situación de precariedad que existe, precariedad laboral, precariedad económica, precariedad en todos los sentidos, porque no solamente es necesario para estar con nosotros estar desempleado, puede estar cualquier persona en activo laboralmente, puede estar con nosotros perfectamente, pero bueno, será la circunstancia de que la gran mayoría de los que estamos desempleados, sí. Bueno, esto nace, si no me equivoco, mis compañeros me pueden rectificar. Más o menos. Sí, o sea que hace 5 meses o así, ¿no? Sí, probablemente por ahí más o menos, 6 meses. Eso, 5 o 6 meses nace. En una primera, en dos primeras convocatorias, la primera sobre todo hubo mucha gente, posiblemente igual 150 personas o... Sí. Me parece que andaban ahí. Y bueno, en la medida de que se fue para adelante en el tiempo, la presencia de desempleados y desempleadas ha ido bajando de una forma importante, hay que constatarlo. Pero bueno, ahora mismo estamos posiblemente alrededor de unas 15 personas, 15-20 personas en activo, no de una forma continua, pero con 15-20 personas se puede contar y contamos. Las que estamos manteniendo este colectivo, esta asamblea, adelante. Sabemos lo que queremos, lo sabemos perfectamente. Es obligatorio mostrar nuestro rechazo a toda esta situación en la cual estamos viviendo. Y por mediación de eso, nos hemos estado organizando de mejor forma, cada uno cogiendo unas pequeñas responsabilidades dentro de la asamblea. Y bueno, hemos hecho, pues todos los lunes nos estamos concentrando de momento. Comenta igual si quieres el tema de las concentraciones que hemos hecho en los barrios. Lo único que aquí la gente, pues como que los que están parados aquí en Rentería, que tengo entendido, vienen a sumar unos 3.000 más o menos. 3.100, no sé. Y es un poco vergonzoso cuando nos juntamos en la plaza. Estamos siempre, casi siempre, como dice Tomás, somos unas 20 personas, aunque no llegamos a reunir las 20. Y encima sabemos que la situación está muy mal para todos ellos. Eso es, y que a mí me da un poco de pena que la gente nos mira, no se suman, yo no sé si es porque les da vergüenza o porque el qué dirán los demás. A mí me gustaría que la gente, en los colectivos de personas que estamos en el paro, seamos más mayores, más jóvenes, los jóvenes del pueblo también, no sé, a lo mejor es que se organizan por sus, por otros medios, otros lados, y no vemos apoyo aquí en la plaza. A mí me gustaría que eso, que la gente se animara un poco y le echaran un poco de carácter al tema, porque realmente necesitamos el apoyo de la gente para, pues eso, para que el movimiento que estamos haciendo, pues que genere algún tipo de consecuencia para tener algo de futuro, porque la verdad, vemos el tema un poco así, como está todo muy parado, pues no sé, por parte del ayuntamiento también nos gustaría que ellos, pues no sé, nos apoyaran de alguna manera, sindicatos también, se sumaran. Sí, sobre todo los sindicatos. Y bueno, creo que tengo entendido que algunos contactos estamos intentando hacer con esta gente, y bueno, pues no sé, a ver estas personas aquí presentes, si alguno tiene alguna cosa más que decir. Yo, por mi parte, creo que eso, que me da pena que la gente no se sume, que vamos por Rentería, como habéis comentado, Honorio, ahí a la entrada, que vamos a los bancos y tal, no sé qué, y no sé, y sería poco apoyo. Tendríamos más fuerza, al ser más gente tendríamos más fuerza. Y luego, por parte de los barrios, pues también solemos hacer asambleas en los barrios para que la gente se sume, y bueno, pues no sé, de momento no está fructificando mucho, pero bueno, a ver si algunas personas se van arribando. Y ahora, de cara al verano, pues igual vamos a parar un poquito, y continuaremos a lo mejor las acciones en septiembre. Espero que con más fuerza y con más ánimo de las personas que nos escuchan o que nos ven. O, y bueno, ahora Tomás igual comenta algo que estamos intentando hacer aquí para Madalenas, pues para que nos vea la gente un poco, y pues eso, que se animen y nos apoyen. Sí, hombre, antes igual de empezar a comentar lo del tema este de septiembre, uy, perdón, de Madalenas y San Fermín y todo esto, vamos a intentar hacer una pequeña cronología, de cómo, de dónde venimos y todo esto. Entonces, el tema sería de que, como Pablo bien ha dicho, hemos intentado abrirnos al resto de los barrios del pueblo. La experiencia para mí personalmente ha sido positiva, sinceramente la experiencia ha sido muy positiva. En Verón, nos juntamos en la plaza de Verón, nos juntamos un grupo de personas, que había muchos del colectivo de asamblea, pero también gente nueva de Verón, de la zona de Verón, y fue muy, muy enriquecedor todo aquello. Se habló, se discutió. Sí, se discutió bastante, se hicieron bastantes puntos de vista que, sí, sí, que no se habían hablado y sí, por sí, menos hablaron. Sí, sí, eso es. El tema está en exteriorizar, en sacar de la mente todas las pegas que tenemos, todas las inquietudes que tenemos y demás, ¿no? Entonces, yo la experiencia de verano fue totalmente enriquecedora. También hemos estado en Pontica. Fue otra experiencia importante, fue otra experiencia. No hubo una presencia, en ningún momento está habiendo una presencia masiva, como bien dice Pablo, de las personas del sector, de personas en precariedad o desempleadas. Pero bueno, nosotros de momento nos estamos juntando a los 15-20 personas, que somos una cuadrilla de artaburos de cuidado, porque sabemos lo que queremos. Y vamos a luchar y seguimos luchando, y vamos a intentar luchar y llevar esta injusticia que se está viviendo aquí, en este caso en Oreta, a llevarlo a todos los en la medida que se pueda, que sea lo más larga posible, porque sabemos de que la crisis va a ser larga y dura también, ¿no? Comentaros ahora mismo, de hacer otra presentación, que acaba de venir el compañero Arcaiz, Arratsaldeon, Arcaiz. Arratsaldeon. Que nos ha venido tarde, que también yo le he visto por la zona del frente de Iztieta. Del frente de Iztieta, le he visto ahí con unos chiflos, una turuta, en fin. Ahora nos contará también otro poquito el compañero Arcaiz. Y entonces, en este caso, la última asamblea la hemos desarrollado Ah, perdón, hacer mención también a la asamblea que hicimos en Iztieta, que la presencia también de compañeros y compañeras no fue masiva, pero luego hicimos un pequeño recorrido por diferentes bancos del centro, haciendo una pitada, y fue también una experiencia interesante y a seguir realizando, ni más ni menos. Hay que presionar a los banqueros, ¿no? Y bueno, y este fin de esta semana hemos hecho la asamblea en la Rico Plaza. Y bueno, en la Rico Plaza hemos quedado, como había comentado Pablo, que vamos a hacer a poner a nivel testimonial una serie de pancartas cuestionando toda esta situación, tanto en San Fermín, en Pasay Ancho, como luego en Madalenas. Hemos pedido una serie de permisos para estar en la plaza también. Y bueno, y luego haremos un stop hasta septiembre. Hasta septiembre. Para que la gente, pues eso, que descanse un poco, porque a fin de cuentas, si somos pocos, ahora en la época de verano, pues quien más, quien menos, y el que puede, pues se van de vacaciones, y los que no, vamos a explorar a Fontarrabía, como de costumbre. Eso es. Y nada, que la gente descanse un poco y nos aburran, a ver si en septiembre cogen energía y nos apoyan un poquito, porque digo y repito que me da mucha pena que vayamos siempre los mismos y con la cantidad de parados que hay en Rentería y paradas. El colector de mujeres. Pues sí, también el colectivo mujeres, que no sé por qué motivo no se animan. Nosotros nos duchamos todos los días, no mordemos a nadie, se pueden arribar cuando les dé la gana. Sí, sí. Y nada, dicho esto, pues eso, que con vistas a esto de las fiestas de la Madalena, Rentería, pues a modo reivindicativo nos colocaremos seguramente en la plaza, en el chupinazo si nos lo permiten, con la pancarta de costumbre para que la gente nos vea, los que le guste y los que no también. Hombre, como podéis observar o podéis escuchar, evidentemente por parte de nosotros, o sea, nosotros sabemos lo que queremos y vamos a seguir luchando y demás, ¿no? Pero eso no quita de que en la medida de que no estamos recibiendo apoyo, pero el apoyo no a nivel personal, sino también a nivel institucional, a nivel totalmente, a nivel de sindicatos, sindicatos de izquierda, sindicatos de centro, sindicatos todo, de lo que sea, como organizaciones políticas de izquierda, de centro o de donde sea. Y como trabajadores, que son también, claro. Exactamente. Entonces, existe, hombre, en líneas generales, existe en la sociedad una apatía, una apatía muy grande, una desmovilización importante. Y yo lo que he escuchado esta semana a un miembro de un sindicato que comentaba de que si queremos negociar los convenios, únicamente va a ser por mediación de la organización y la lucha. O sea, y nosotros vamos por esa línea también. O sea, nosotros comentamos y decimos a la gente desempleada y a los no desempleados, a todo el mundo, a la sociedad en sí, de que en la medida de que nosotros estemos organizados y bien organizados, y hagamos presión, solamente y exclusivamente en esa medida podremos tener más cerca o más lejos la solución a esta situación. Pero es necesario la propia autoorganización de todas las personas que estén en contra de esta crisis económica. Aquí tenemos al compañero Arcaiz, que bueno, este hombre también, este compañero está trabajando en otro sector que tiene mucho que ver con la asamblea de desempleados, con la crisis económica y todo esto, y que está en el colectivo de Stop de Socios. Entonces, Stop de Socios, también esta iniciativa nace por la necesidad que existe de organizarse, en el sentido de que las personas no trabajamos. En la medida que no trabajamos, no cobramos dinero. En la medida que no cobramos dinero, no podemos pagar los diferentes préstamos que puedan existir en hipotecas y en viviendas y demás, ¿no? Entonces, a renglón seguido, el sistema en sí, la administración y los banqueros y los bancos y demás, hacen una jugada muy sencilla, que es desalojar a la persona que está viviendo en esas casas. No les importa que sea un individuo, o que sea una familia entera. Los mandan a la puta calle, literalmente. Entonces, pero ahí no queda lo mejor de todo, porque les mandan a tomar por culo a la calle, y sin embargo, sí tienen que seguir pagando la deuda que tienen con el banco, ¿no? Entonces, bueno, ahora un poquito más, ¿y qué experiencias está teniendo el sector este del stop de socios? Igual el compañero Arcaiz nos puede comentar algo. Yo diría que hay otra conexión con el mundo de los desempleados, porque también hay otra cosa que a veces pasa desapercibida, que se han quedado, les han dado un montón de miles y miles de millones de euros a los bancos, miles y miles de millones de euros de dinero público, que eso debería de estar destinado para generar nuevas empresas, nuevas formas de profesiones y a su vez, pues lógicamente, pues nuevos empleos y nuevas formas de trabajos. Y del tema de los desahucios hay una experiencia pues que es parecida a los del desempleados y desempleadas, que es que aquí parece que hay mucha gente pues como que parece como que no se atreve a reconocer su situación y a hacer pública su situación. Y claro, pues por no sé exactamente por qué tema, pero que también es puede ser por el tema de también un poco de que para ciertos sectores de la sociedad pues pueden ver a un desempleado o desempleada o a un desahuciado o a una desahuciada pues como una persona pues de inferior categoría social y humana, como si fuera pues como si tiene ese problema es porque se lo ha buscado o porque algo habrá hecho y porque lo se ve pues como que es gente pues como que en el caso de los desempleados porque no queremos trabajar porque por eso la excusa de que eso de como dice la cosa de los emigrantes que cogen los trabajos que los autóctonos no queremos, pues que al final pues que siempre se nos hace como a los vagos, como si rechazamos los trabajos pues porque somos unos vagos y porque queremos solamente estar en plan como Homer Simpson. Y no puede ser. ¿Cómo está Homer Simpson? Amarillo, como Simpson. Está amarillo. No, tumbado en la cama y la bortola sin hacer nada. Con, y con la cervecita ahí. O la central nuclear ahí competentemente en un trabajo que no es el suyo, que no está preparado. Algún día pues, puede pasar la de Dios en la ciudad. Y lo del tema de los desahucios, pues también hay problemática en ese sentido. Que la gente, cuando viene a traer un caso, o viene mal, o viene, pues aquí me la den todas. Y que así, pues que cada cual es época de que cada cual reconozca su problema, en ese sentido, que salga del armario en ese problema, porque él es el afectado. La víctima de esta el mal afectado. Llamada crisis, que es una estafa, que es un robo, que es afectados. Una vergüenza, sí, afectados. Sí, pero pues, lo que pasa es que afectados. Hay mucha gente que es muy cómoda también, ¿eh? Hay que pensar, pues la gente es muy cómoda y le gusta estar también mucho en casa. Sí, que se lo den todo eso. Si hay quien me saca la castaña, pues no, yo eso, no me quemo la mano. Y eso entonces... se tiene que acabar porque si no nos movemos, no vamos a adelantar nada. A eso me refería yo antes cuando decía que lo de la gente que le da vergüenza. Yo creo que es eso, básicamente que les da vergüenza. No, mayoría, el que está parado tarde un mes, tarde dos, tarde un año, a la larga la gente se entera porque... Porque es que se le ve. Y yo ya llevo un tiempo largo en el paro, no tengo ayuda de ningún tipo, he ido a solicitarla y me dicen que no hay de la China. Y mi mujer afortunadamente trabaja, porque de lo contrario estaría seguramente en Martutene ya haciendo candados o cualquier otra cosa. Perdona, Pablo, ¿qué tiempo llevas en el desempleo? Pues llevo así la friolera de 4 años. ¿4 años? 4 años. ¿Qué años tienes tú ahora? Yo tengo 46 años recién cumplidos. Y a la vista de la patronal y no sé si las personas que se dedican a gestionar el nuevo INEM, pues no sé. Sí, Lanbide. Sí, Lanbide. No se ve que generen Alternativas, cursos de formación gratuitos, porque pagando ya sé que hay cursos, pero el problema es que, claro, el problema es que es el de todos, que no tenemos dinero. Entonces, todo nos supone un problema. Cualquier cosa que quieras hacer, aunque te quieras reciclar, te viene a ser imposible porque tienes que gastar pasta que no tienes. Como decía Tomás hace un momento y Arcaich aquí también, pues la gente no puede pagar las facturas, no puede pagar las hipotecas, no puede pagar nada. El que tenía un coche lo tiene que tirar a la basura, mal venderlo si alguien se lo compra, porque estamos todos en la misma situación. Entonces, pues eso, que... Perdona, Pablo, ¿tienes familia? Afortunadamente no tengo hijos, menos mal, porque aquí el compañero Sebe tiene dos. Llevo 2 años en el paro. Y claro, hay que mantener 2 personas... Bueno, y lo que es la familia, claro, la familia entera, 2 hijos. 2 hijos dan muchos gastos, generan muchos gastos y mucho trabajo. Y sin apoyo de ningún tipo, pues estamos condenados, pues como digo, a lo mejor un poco exageradamente, terminamos en Martetene. Pero al paso que vamos, es una opción que no descarto tampoco. Tomás se ríe porque, claro, es que es una cosa que a la larga, pues no sé yo. Es triste, pero... Sí, yo veo mucha gente en las aceras en Rentería, con su gorrito, con su flauta, otro con la guitarra, otro con no sé qué, mucho chorizo que no pide y te lo quita directamente. Y bueno, el que te lo quite directamente le da vergüenza pedir. Entonces... Te estás refiriendo a los banqueros, ¿no? Sí, no, esos no ponen gorro ni nada, esos piden y les dan. Y si no les dan por las buenas, te lo dan por las malas, o sea que... Esos son los que tienen los cromos. Sí, es un colectivo de personas que yo no entiendo que sean... O sea, tiene que haber de todo, ¿no? Profesiones de todo tipo. El banquero está bien siempre y cuando se dedique a hacer lo que tiene que hacer. Tiene la suerte que les ayudan. Pero es la suerte que tienen. Eso es, pero es que se dedican a, como dice Tomás, a dejar familias en la calle con hijos... Que no sé, yo no sé realmente dónde luego van cuando les echan de los pisos, porque luego ese piso vacío, no sé si le genera algún beneficio al banco, podían poner alquileres bajos, no echar a las personas de casa, es mi opinión. Mantenerlos ahí, y las personas que no pagan mayores porque no pueden, porque yo todas las personas que conozco normales y corrientes pagan sus hipotecas, siempre y cuando tengan las posibilidades de hacerlo. ¿Cómo vas a poder con 400 euros que te dan? ¿Tú andas cobrando? Se ve... Yo me queda un mes de paro. ¿Y hasta ahora se está cobrando 400 y pico euros? No, está cobrando el desempleo. Ah, el desempleo. 300. Pero se me acaba ya, me queda un mes. Esto, entonces ahora le queda un mes de... Y luego, a ver. ¿Atracar bancos? No, porque no tienen dinero, dicen. Lo tendrán en su casa cada uno, entonces... No, Arcaich se dice muchas veces, no hay pan para tanto chorizo. ¿No? Eso va en referencia de que los banqueros, los bancos, tienen grandes fortunas. Por eso siguen funcionando. Fíjate, ahora mismo la pérdida de Bankia, en un principio, hace unas semanas, tenía no sé cuántos miles de millones de euros, y ahora de la noche a la mañana ha debido de perder, por cuestiones de la bolsa, ha debido de perder no sé cuántos miles de millones también. Entonces, elementos como el Rato, el director general de Bankia, sí. Y toda esta peña de Cuchabán y del BBVA y toda esta peña, o sea, es dinero, hay dinero. Porque dicen que no hay dinero, pero sin embargo, bien que le están metiendo mano, por ejemplo, quieren hacer el superpuerto de Pasaya, quieren hacer la incineradora en Zubieta, quieren hacer o querían hacer una macro cárcel en Zubieta, quieren hacer una térmica en el barrio de Irún de Olavarría, quieren hacer el tren de alta velocidad también. Están haciéndolo. Es que haber dinero, haberlo, haylo. ¿Pero para qué lo quieren el dinero? El dinero, desde luego, no es para el pueblo. Y hablando de dinero y de inversiones, me parece interesante lo que dice Tomás, porque claro, aquí a nivel... Yo hablo siempre a nivel de aquí, a nivel de Guipúzcoa o si acaso a nivel de Euskadi, hay cantidad de empresas bastante... bastante solventes a la hora de conseguir trabajos y... contratas y rollos, y entonces estas empresas se dedican a subcontratar a empresas de otros países que, sí, así es. Que vienen, hablo concretamente de empresas de Portugal, que es lo que nos toca más cerca, y además son vecinos, no entiendo yo. A ver si en Portugal es que les regalan las patatas y el maíz y el para hacer pan y para hacer estas cosas, ¿no? Aquí las cosas cuestan mucho dinero y entonces... Es que a ellos no les he hecho la culpa. No, pero es que yo no les estoy echando la culpa. No, ya sé que no les, no les estoy echando la culpa porque ellos tienen derecho a vivir igual que nosotros. Pero nosotros lo que reivindicamos, yo particularmente desde aquí, bueno, y creo que la Asamblea también, que para eso estamos aquí, que cuando sugerir a los ayuntamientos, diputaciones y similares, cuando contraten empresas que procuren sacar a la gente que estamos en el paro, porque... Incentivando a las esas empresas. Incentivándolas o no sé, al menos impidiendo que trabajen al precio de, por el precio de uno, que trabajen 5 o 6, que eso es una cosa que a mí me choca mucho. O sea, eso sería bueno, como tú dices, Pablo, sería, o sea, una empresa que viene aquí al pueblo a trabajar, que el ayuntamiento, la administración, le incentive para que contrate desempleados del pueblo. Eso es, que le incentive o que le niegue la contrata, porque estamos hablando de un montón de pasta, y que todo ese montón de pasta, que yo comprendo que las personas de las empresas de Portugal también tienen derecho a vivir. De acuerdo, pero aquí hay una cantidad de millonada, ¿no? Pero con los mismos derechos. Exacto, porque es lo que he dicho antes, el referirme que por el precio de uno trabajan 5. Claro. Eso no puede ser. Y encima, si aquí tenemos unos horarios de 8 horas que no cumple nadie, suelen hacer 10, incluso más. Las horas extras las pagan miserablemente, que si te las pagan. Y trabajan domingos y sábados. Si te las pagan, porque ahora te amenazan con el despido, que eso con las nuevas normas que ha hecho el gobierno está chupado echar a la gente a la calle. Pues yo quería decir eso, que contraten a la gente de aquí, de Euskadi, a la hora de desarrollar los trabajos que tengan que hacer, de grandes infraestructuras, porque joder. Dicen que no hay dinero. Claro que hay dinero. Sí, a ver. Siempre que hacen una obra, se presupuesta. Vamos a poner así a modo de ejemplo, pues yo qué sé, 3 millones de euros una obra, que es un precio ridículo, pero bueno, a modo de ejemplo lo valido. 3 millones de euros que se van a esos sitios. Que no se sabe, porque luego esas empresas con esos 3 millones de euros contratan a otras empresas, sí, esas otras empresas contratan a otras empresas. Subcontratan. Eso es, y dicen que no llega el dinero, pero joder, a ver, sí que vamos a ver. Pero ahí hay alguien que ha tenido la culpa. ¿A ver, para hacer? Esto no está pasando ahora, ha pasado siempre. Pero yo ahí he hecho culpa también mucho a los sindicatos. Mucha culpa. Porque ahí tenían que haber metido mucha mano ellos. Sindicatos mayoritarios. Todos, yo no digo de ni uno ni de otro. No, yo sí digo, los sindicatos mayoritarios, que son los que tienen más afiliados, normalmente, si están subvencionados por el gobierno, pues normalmente no, uno no muerde la mano del que te ha de comer. O sea, que son correas de transmisión del propio sistema. Quiero decir más o menos eso, que joder, los sindicatos no les interesa meterse con quien le da de comer. Entonces, los que están afiliados a esos sindicatos, pensando de que tienen ahí algo, que cuando tienen que defenderse de algo y luego se ve claramente que se quedan con el culo al aire, pues no sé, les diría eso, que cambien de sindicato si acaso, o que se desafilien, o que hagan, no sé. No, que se muevan. Que se muevan. Yo sé, en el momento que empezó la crisis... Yo estaba trabajando en la construcción y se empezó con una huelga general de la construcción y justo empezó la crisis total. Y los sindicatos lo pararon. ¿Por qué? No lo sé. ¿Porque había desavencias entre ellos, te refieres? Sí, sí. Algo pasó que se paró. Hubo ese día de huelga y no se volvió a hablar nada más. Porque no interesa que... No lo sé por qué. Aquí, por eso yo digo que les echo mucha culpa a ellos. Aquí hay más unión cuando se gana una Eurocopa, que sale la gente a la calle y es la bomba. Vamos a dejar eso aparte, porque no, eso es una desgracia no. Muy grande. No es una desgracia. Para ganar la Eurocopa está de puta madre, pero eso no quita... Yo no me refiero a eso, me refiero al semejante gasto que se ha hecho. Me imagino. Con todo ese dinero que se ha gastado ahí, quien se lo haya gastado, se podría haber creado muchos puestos de trabajo. ¿Quién ha pagado toda esa policía? ¿Quién ha pagado todo ese despliegue? Y los jugadores. Y incluso todos. La prima. Yo para mí eso la prima que se ha llevado cada jugador, que tengo entendido, según la prensa, 300.000 euros, que creo que vienen a ser unos 50 millones de pesetas. Sabemos más de fútbol que de economía también. Yo de fútbol no entiendo gran cosa, pero, pero de euros algo entiendo. Y sé que 300.000 euros por unas personas que ya tienen cantidad de dinero, me parece, es que es aberrante, porque luego uno va a pedir. Aquí, como mi compañero Sebe, cuando le toque, va a pedir una ayuda para que le den 400.000 euros. A lo mejor se los dan, a lo mejor no, eso todavía está por ver. Pues me resulta ridículo que a esas personas le den 300.000 euros a cada uno, que si son 20 jugadores entre suplentes, los que han jugado, los que no, que a mí no me importa, la envidia es sana, pero... Me parece mucho dinero y familias que sí, se quedan en la calle. Hay un movimiento de dinero en esa circunstancia. Eso es. Sí. Y luego encima, esta gente se permite el lujo de no pagar seguridad social, no pagar cantidad de cosas que tienen que pagar, sí. Porque son corporativistas, se puede decir así. Yo no sé muy bien si estoy hablando bien. Pero es cantidad de dinero que ellos mueven, que dejan de pagar seguridades sociales, que dejan de no sé qué. Y aquí los que realmente estamos jodidos, como que pasamos desapercibidos, como dice Arcaich. Nos dejan ahí a un lado, nos tiran, nos echan de la casa, no podemos pagar. Y yo lo que reivindico es eso, que la gente salga a la calle y que nos apoyen de una puñetera vez. Pues ponemos un temita, si os parece, un temita musical y enlazamos ya un poco la parte final, si os parece. Hoy es el futuro. La vida sigue su curso, un tiempo cruel y extraña, implacable y hermosa, alargando el pasado, encogiendo el presente, repartiendo futuros inevitables, juntando y separando gente. Pues venga, continuamos aquí en Sinchili Kirratia con la asamblea de parados de Rentería. Sí. Lo que antes ha hecho mención compañero Pablo al tema de las peonadas que se están dando en diferentes obras y sobre todo en las obras o en las infraestructuras de gran volumen, tipo tren de alta velocidad, hay, como bien ha dicho el compañero, ahí existe una subcontratación, o sea, el gobierno vasco o el estatal otorga esa parte de ese tramo de obras a ciertas empresas, a veces esas empresas subcontratan a otras empresas y al final los trabajadores, que todo el mundo tiene derecho al trabajo, sin lugar a dudas, desgraciadamente una gran mayoría o un número importante son de procedencia de fuera de Euskal Herria, de otras naciones. Se da mucho el caso de portugueses, pero hay más. Hindús o pakistaníes o marroquíes y demás, ¿no? Pero bueno, todo el mundo tiene derecho, sí, siempre y cuando trabaje en las mismas condiciones que trabajamos los que trabajan estando aquí, con los convenios sectoriales de aquí y demás, ¿no? Hacer mención en ese sentido de que se están dando una serie de peonadas dentro de esas obras que rondan alrededor de entre 12 y 17 horas diarias, con unos costes de hora trabajada para el individuo, hablaban de 5 euros, 5 o 6 euros la hora. Evidentemente se trasladan en furgonetas de un lado para otro, la misma furgoneta que trae a esas personas. Esa misma furgoneta lleva a las personas que están aquí, las llevan al punto de origen suyo y así están las cosas. Bueno, hacer mención también de que nosotros hemos desarrollado, en un inicio desarrollamos un manifiesto. Decálogo por el capital fue el, ¿no? ¿Perdón? Que en un inicio el manifiesto aquel decálogo del capital que al final el decálogo se convirtió en 11 puntos, pero bueno, nosotros le llamamos decálogo, y luego a renglón seguido ha sufrido una pequeña modificación y que actualmente tenemos en la mano otro manifiesto similar, pero con seis puntos que hemos metido en el orden del día. Y yo no he traído. ¿Lo tienes ahí tú, Sebe? Mira, el compañero Sebe nos ha traído el manifiesto que yo no lo había traído. Lo que hacemos es. No tengo gafas, pero voy a intentar leerlo. Lo que pedimos en el manifiesto, que a la vez este manifiesto nos hemos juntado hace dos semanas con el comité de empresa del Ayuntamiento de Rentería Oreta. Y les hemos hecho manifiesto todo esto y todos estos puntos que nosotros aquí pedimos. Y ellos, como la mayoría de los puntos son de un carácter político, nos han remitido a los a diferentes responsables de zona. Entonces, nos vamos a juntar lo antes posible, hemos pedido, posiblemente igual la semana que viene, nos juntaremos con los responsables de zona de UGT, Comisiones Obreras, CGT, LAB y ELA de Oarsoaldea. Entonces, para tratar toda esta serie de puntos que nosotros manifestamos y que yo ahora voy a mencionar muy rápidamente. Las instituciones tienen que apostar por unos presupuestos que favorezcan la creación de empleo público de carácter estable y basado en sectores que apuesten por el futuro. Consideramos que los diferentes puntos que vienen a continuación son suficientes para poder empezar una mínima comunicación entre diferentes colectivos y sindicatos, partidos políticos que vivimos en Errenteria Oreleta. Primero, derecho a un trabajo digno, justamente remunerado, cumpliendo los convenios sectoriales, apostando por la reducción de jornada, la prohibición de horas extras y la aplicación de políticas de conciliación familiar. Creación de una concejalía de trabajo y empleo, que sería la que gestionaría, a través de Oarsoaldea y Lanbide, las posibles contrataciones de desempleados y desempleadas, teniendo en cuenta la situación personal de renta, propiedades y cualificación personal. Que el ayuntamiento se implique y desarrolle propuestas socioeconómicas sostenibles e integrales que favorezcan la cohesión social. 3. Pensamos que la actuación política municipal tiene que dar un giro, con el fin de dar una salida al actual estado de recesión económica. Las instituciones tienen que apostar por la creación de empleo público, así como promover la contratación, que es lo que antes mencionaba el compañero Pablo, de desempleados y desempleadas de Orereta y Rentería, en las nuevas empresas que se ubiquen en Oarsoaldea. 4. Que el Ayuntamiento apruebe una política fiscal progresiva que tenga en cuenta los ingresos y que abarque la gratuidad del transporte público y en los servicios deportivos y culturales para las desempleadas y rentas más bajas. 5. Impulso del sector industrial a través de inversiones para la creación de empresas de tipo tecnológico. Para ello se debería de estar en contacto con las universidades, con el fin de establecer una relación con los centros de investigación y desarrollo para el fomento de las mismas. El Ayuntamiento sería el interlocutor con el fin de incentivar la implantación de esas nuevas empresas, negociando la posibilidad de su instalación en los diferentes polígonos industriales existentes. Y mientras toda esta situación económica que hemos estado un poquito narrando, comentando, y mientras toda esta situación no llega a buen puerto, le pedimos al Ayuntamiento la habilitación de terreno municipal para la creación de huertas sociales, dando prioridad a desempleadas y sectores más desfavorecidos. Con estos puntos nosotros lo que pretendemos es incentivar a las instituciones, pero en la medida de que nos vamos a juntar y nos estamos juntando con los sindicatos, también lo que queremos es incentivar la movilización en la calle, la presencia del mayor número de personas, de colectivos, partidos, sindicatos y personas en la protesta contra esta situación económica y contra este despilfarro que existe actualmente. Yo personalmente animo a toda la población en el sentido de que solamente y exclusivamente con la organización y la protesta masiva en la calle podemos vislumbrar algo de luz en este horizonte tan tan oscuro. Yo por mi parte me voy a callar, yo no voy a decir nada más. Si algún compañero quiere decir algo, Arcaiz. Okay. Yo lo que quiero es hacer un llamamiento de que nadie va a hacer nada por nosotros, que estamos, por así decirlo, abandonados. Y que al igual de que en el curso de búsqueda de empleo te dicen que parte de los deberes del trabajador y trabajadora en cuestión cuando está en desempleo es buscar empleo, hoy en día que casi no hay empleo, lo que queda es la lucha. Y que como no nos unamos todos, esto se va a hacer puñetas. El modo de vida que tenemos. Y que sin pasta no hay. No, para que se me entienda, sin pasta no puede haber potes. Yo, visto el tema, parece que se acaba. Yo, por lo visto, yo quiero decir que me gustaría que Lanbide haría realmente cursos para las personas que estamos en desempleo gratuitos y encima no hacer como, o sea, no dar ayudas como si aquello fuera una panacea. O no somos mendigos, si yo realmente yo no quiero mendigar 400 euros. Yo me gustaría hacer un curso que me sirviera realmente para salir del bache, un curso remunerado, porque hice un curso de carretillero, tuve una experiencia y estuve en mes de prácticas, y como yo, cantidad de gente, y ese mes de prácticas era por la patilla, un montón de horas, y es un trabajo que se realiza y es válido. Si estás de prácticas y ese trabajo es válido, digo yo que ¿por qué no se le va a pagar a esa persona que está haciendo el trabajo, ¿no? Y dicho eso, pues eso, que la gente que haga cursos que le sirvan. No que haga cursos para pasar el rato, o para perder el tiempo, o para invertir el tiempo que no sabe qué hacer. Casi es mejor ir a la playa a pescar si no vas a conseguir nada. Y luego, pues eso, las personas que están realmente con familias, que tienen hijos a su cargo, que tienen la hipoteca, que no sé qué, pues que realmente se preocupen, pues de la Lanbide, se preocupe de esas personas, y que controlen el fraude que hay, dando las ayudas a personas que cantidad de veces No la necesitan, hay gente que no que necesita. Que no pongan tantas pegas para la hora de pedir las ayudas. Sí, porque... Y ahora más que nunca. Más. Piden una serie de papeleo que te aburren y te vuelven loco. Y realmente, encima que tienes que buscar la ayuda, pues gastas un dineral en desplazamientos para aquí y para allí, para tonterías, que dando un clic al ordenador, Hacienda sabe cuándo estás y cuándo no estás. No sé por qué hay que marear tanto a la gente para conseguir una ayuda que tenía que estar a la orden del día y sin tener que esperar meses a esa ayuda, porque la gente tiene la mala costumbre de comer todos los días y entonces pues es ridículo todos esos movimientos, ¿no? Digo yo. Y eso, quería decir eso, que la Envide pues se preocupe realmente de la gente del pueblo. A nivel Guipúzcoa, a nivel Vizcaya, a nivel Araba, yo qué sé, a todos los niveles, se preocupen de las personas, que somos personas en definitiva. No tengo nada más que decir. Bueno, yo por último quiero decir que entonces hemos quedado que para magdalenas, todo aquel que quiera, toda aquella que quiera juntarse el día del chupinazo. Hemos quedado a las 7 de la tarde. Perdón, no, 6 de la tarde. A las 6. Nos juntaremos allí arriba en la iglesia con nuestra pancarta. Pero fuera de la iglesia, ¿eh? Fuera de la iglesia, para que nos visualicen y nos vean y a ver que nos apoye la gente. Sí, y nada, hacer mención, como ha iniciado el compañero Honorio esta entrevista, agradecer a Sinchilic Ratia los minutos que nos ha otorgado para podernos expresar. Y comentar que esta ocupación que hemos hecho simbólica de la radio la vamos a tumbar ahora mismo, pero que bueno, que está en nuestras manos y posiblemente se dé, con el tiempo ya se verá, posiblemente nos tengamos estemos obligados a tener que ocupar algo. Ocupar un local, porque pienso que la asamblea de parados puede hacer mucho por este pueblo. Puede efectivamente, pues a través de ese local que lo vamos a encontrar, centralizar pues cosas tan importantes como la alimentación, la formación, el aprendizaje, el vivir sin dinero, cosa tan difícil que le parece a Arcaich, a través de intercambios, de trueques, de otros aspectos, y generar un ámbito de reconocimiento de las personas con una proyección de aprendizaje donde, y pienso que es la asamblea de parados la que está llamada a realizarlo, y entiendo que es una tarea muy interesante en los tiempos que vivimos, que son tiempos que no tienen vuelta atrás, y desde luego los vamos a mirar, pienso ya, como algo vivido que no va a volver. En ese sentido, creo que la Asamblea de Parados ha iniciado un camino, ahí va, conociéndose poco a poco, y sí, hay que decirlo, pedir la solidaridad, como muestra solidaridad con causas, como pueden ser los desahucios, con tantas otras cosas en las que la Asamblea de Parados está apareciendo. Agradeceros haber ocupado de esta manera la Irrati, y desde luego la Irrati siempre está abierta a colectivos de trabajo social, y ahí la andamos. Nos vemos en la calle. Venga, eskerrik asko. Un fuerte abrazo. Vamos a poner un temita musical también de la Polla Records, Sin Dinero, dedicado a Arcais y a todos los que estáis ahí al otro lado. Ahí le vamos. Agur, ayo. Aquí dejamos la acción contrainformativa. Bueno, pues no ha estado mal. Como los perros suelen hacer.